sabes, vida mía, que yo quisiera siempre, siempre estar donde tú estés. Tú sabes, vida mía, que yo quisiera siempre, siempre estar donde tú estés. Acariciarte de distintas maneras y realizar lo que un día soñé. Acariciarte de distintas maneras y realizar lo que un día soñé. Yo te quiero aunque sé que eres casada y no eres libre, pero te sigo amando. Yo te quiero aunque sé que eres casada y no eres libre, pero te sigo amando. Como el delito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén mirando. Como el delito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén mirando. Cuando te bese el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos le son fríos. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas si lo llamas por el mío. Cuando te bese el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos le son fríos. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas si lo llamas por el mío. Quiero aunque sé que eres casada y no eres libre, pero te sigo amando. Yo te quiero aunque sé que eres casada y no eres libre, pero te sigo amando. Como el dedito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén mirando. Como el dedito se comprende en la mirada, ten cuidado cuando te estén mirando. Cuando te bese el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos le son fríos. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas si lo llamas por el mío. Cuando te bese el que por ley es tu hombre, notarás que tus besos le son fríos. Ten cuidado si al llamarlo por su nombre te equivocas y lo llamas por el mío.